Thank you. taxi. Mercy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. Ustedes no lo saben, pero nosotros dudamos un poco antes de quitar la canción. Se las dejamos hasta el final porque nos gusta. No cualquiera interrumpe a Arthur Russell, ¿no? Sí, no. Yo soy Pablo Martínez y aquí estamos. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. También está con nosotros Cristian Carstensen, quien nos ayuda con las redes y la investigación también en el programa. Lo que escuchamos, como dijo José Luis, fue Arthur Russell, Soon to be Innocent Fun, Let's See. Es del disco World of Echo de 1986. Un momento particular de la carrera también de Arthur Russell, quien venía ya con casi dos décadas de exploraciones en la escena artística en general, ¿no? De sus primeros encuentros a finales de los 60, principios de los 70, pues fue acompañar a Allen Ginsberg en la poesía, bueno, en los recitales o spoken words que hacía. Y ya de ahí en Nueva York también empezó a trabajar con un buen de gente. Sí, parte fundamental como de este, pues de este grupo vago del el underground neoyorquino, ¿no? Como esta agrupación un poco como de Greenwich Village y demás, ¿no? Como músicos y artistas underground. E incluso también el contexto que les tocó vivir, porque no solamente se dedicó a la música experimental, sino también tocó bordes con otros géneros que también, por supuesto, influenciaron su música. Por ahí el pop, el disco, que pues también era Nueva York era la meca de la música disco. Y también con todos los bajos en su música, pues se puede ver como alguna influencia retroactiva, sí, de ambos lados. Sí, sí tiene canciones en emoción muy contrarias a lo que escuchamos ahorita, ¿no? Como totalmente. Muy sí, disco, totalmente. Pues, muy música de baile. Sí, y con letras pues que refieren a eso, ¿no? Como a la vida nocturna y a la bohemia y a la fiesta. Si les interesa más sobre este personaje tan particular, que además se cimentó un poco su leyenda el hecho de que murió de sida relativamente joven. Entonces, pues, sí, es parte como de este grupo de los artistas malditos y demás. Hay un documental muy bello que se llama Wild Combination sobre su vida y su trayectoria, por si les interesa. Yo creo que uno de los artistas más hermosos, ¿no? Genuinamente muy, muy bonito. Y por supuesto, si les interesa, nosotros les vamos a estar poniendo ahí la referencia en nuestras redes sociales, que como ustedes ya saben, son @lafsecreta909, Twitter, Facebook y nuestro recién inaugurado, con muy poca edad, nuestro Instagram, para que se deleite su ojo un poco. También recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en el 529-2599 con un 55 añadido al inicio. ¿Por qué no seguimos con música de este programa un poco inusual? Platicábamos antes de entrar al aire que tenemos un inicio, digo, Arthur Russell no necesariamente, pero en otros ritmos, ¿no? Una narrativa, dejémoslo en esas palabras, ya nos dirán ustedes cuando identifican el clima, se pueden hacer, manifestar. Cuando identifican el tema clímax. También el clima, sí, ¿por qué no? Hoy es un día bonito, pero estamos hablando del clímax. Hay un clima muy particular en la cabina. Tenemos el clima de la cabina, el clima que tiene allá afuera y el clímax que le vamos a dar a ustedes. Sin duda, cualquier escucha asiduo a este programa intuirá que es un programa diferente. Incluso ni hemos dicho el tema, a ver si después de esta canción de Carla Dal Forno, No Trace, lo pueden adivinar. Carla Dal Forno, esto que suena, una novedad. Esta es la pieza inaugural de su nuevo álbum, que salió hace unos cuantos días. Look Up Sharp es el álbum. Y bueno, un poquito upbeat para nuestros estándares. Sí. Espero que sea un augurio para la semana. Y por ahí va lo que vamos a seguir escuchando en este episodio dedicado a la memoria, a pensar la memoria también como relato, sería el eje de esta noche. Y la canción No Trace pues nos invita a pensar también en un rastro que debe tener la memoria y un soporte que le da vida, ¿no? Que le da flujo. Este disco está editado por Calista y no sé qué opinan. Recientemente escuchamos aquí a Carla Dal Forno, un disco de hace 2 años, y me parece incluso hasta un tanto renovado el sonido. Sí, totalmente. Sigue siendo parecido, la misma, pero hay cosas parecidas, sobre todo ese bajeo es como inconfundible. Estábamos platicando hace rato con Astrid, pero tiene una textura como muy muy particular que luego uno sabe que es Carla Dal Forno, ¿no? Sí. El simple hecho de cómo te adentra a toda una atmósfera que es muy propio de ella, y obviamente respondiendo a sus raíces de chelista, tiene esta maravillosas líneas de bajo que para nada son complicadas, pero que tienen un seguimiento que de alguna manera le da mucho brillo al bajo durante toda la canción. Sí, gran disco, me puso muy de buenas hace rato que lo escuché por primera vez. Sí, es una primera mitad de programa de buen humor, digamos. Vamos a seguir con más música. Este es el disco homónimo de Charlotte Adigéry. Ella es de origen belga, pero tiene raíces caribeñas, si no me equivoco. Uh-huh. Algo de eso escucharán en esta canción que se llama 1618. Oh, 1618 de Charlotte Adigeri, una cosa fuera de lo común también para este programa, latitudes quizás no demasiado exploradas, este como pop afrocaribeño, también tiene estas cosas como medio barrocas que recuerdan un poco como The Knife, ¿no? Un poquito, pero con la cosa caribeña. La cosa caribeña. Detrás, ¿no? Sin tanto sinte. Sí, sí, más orgánica, pero sigue, o más, no es acústica, pero sí tribal. Aunque no deja de ser muy electrónica también, ¿no? Tiene ahí una exploración del ritmo medio asincopado. Está claro. Interesante. Y un título curioso, ¿no? 1618. ¿A qué podrá hacer referencia? ¿Será un año? Puede ser un año, que por la combinación es lo primero que pensamos, aunque igual es una frecuencia o puede un ser. Es un valor, de tarjeta. Digo, es como el valor de tarjeta, claro. Es también el valor del número del, phi, ¿no? Que ajá. Es la proporción áurea, ¿no? Uh-huh. Entonces podría ser eso. 1618 es el año en este evento histórico que marcó el, que es la defenestración de Praga, ¿no? Este evento tan curioso, una forma de ejecución pública como muy violenta, pero a la vez muy poética, ¿no? Aventar a alguien por la ventana. No sé. ¿Quién sabe? Ese es el humor que traemos hoy en la Fórmula Secreta. Y agradecemos también a todos los que allá afuera les estamos compartiendo este humor, o tal vez contagiándolos en una mal manera. Experimental, seguramente. Le mandamos un caluroso saludo a Jonah MX, que nos manda un GIF increíble con respecto al clima y el deslice que tuve al principio del programa. Gracias por su sintonía. Sigan burlándose, sigan mandando mensajes para insistir en nuestros errores, enfatizar nuestros errores. Y antes de irnos al corte, los vamos a dejar con una canción de Laurel Halo, artista norteamericana pero radicada en Berlín. Es de 2017, el álbum se titula Dust y la pieza Jelly. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. It's just enough. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Habla Laura Yanis Estrada, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Lo peor es no hacer nada. Nuestro actuar como individuos puede generar presión a empresas y gobiernos. Si empezamos a rechazar las actividades que dañan el ambiente, a revisar en dónde invierten sus recursos, de dónde vienen nuestros alimentos, enviamos un mensaje. Claro, una persona puede sonar poco, pero una colonia, un grupo grande de acciones individuales, sí puede tener suficiente poder para escalar. Otros verán lo que hacemos, preguntarán y quizás los convencemos y se unen. Así le pasó a Greta Thunberg y mira. Sé parte de la generación del Sí Me Importa. Ibero 90.9, movilización mundial por el clima. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas.

Eso fue Inga Copland, A&E, del disco High Powers de 2013. Personaje misterioso, de alguna manera. Ella es como esquiva junto con Dean Blunt, su pareja en Hype Williams. Este dueto bastante interesante que mezcla géneros y también mezcla texturas o factura, ¿no? Es como una música incluso por momentos improvisada, ¿no? Y son grabaciones que después se convierten en canciones, pero tiene un flujo mucho más libre, no tan estructurado, o eso me parece. Y mezclan también mitos, ¿no? Orígenes, ¿no? Estábamos leyendo hace rato todas las historias que ellos mismos cuentan alrededor de sí mismos. Que si Inga Copland es como de las fuerzas básicas del Arsenal, que si Dean Blunt, no sé qué otras historias había por ahí, unas muy chistosas, ya no me acuerdo. Pero podemos inventarlas. Y regresando al tema de los géneros, también un poco chistoso el acomodo de su dueto, Hype Williams, de alguna manera haciendo referencia a uno de los sonidos que podemos identificar en su música, que es los Hyper Sounds y el Dub. Por ahí tiene algunos tonos que remiten este tipo de música, por supuesto también muy bailable para el dancehall. Y bueno, es parte también de estos personajes, recordando algunos que hemos puesto en semanas pasadas, a Bull Mogart, que les encanta mitificar entorno, pero también es parte de su creación y expresión artística, lo cual a nosotros nos parece fascinante. Y supongo que transitando en las esferas del pop es bueno mantener siempre distancia. Bueno, me parecería sano, no sé, estar en el centro como de la escena todo el tiempo por tu imagen. Creo que también proteger eso, en el caso de Inga Copland, no de Abul Mugar, sino muy distinto, ¿no? Como su edad, su lugar, etcétera. Exacto, dependiendo la atención que tengas encima y del tipo de personalidad que también contengas. Pues sí, hay que hacer una separación entre uno y la fama, ¿no? Entre la persona y el alter ego. Y el alter ego. Vamos a ir con más música. Lo que sigue es de Samantha Glass, The Proof Inside Your Mind. Viene en una compilación de discos Holodeck, Holodeck Vision 1. Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso fue Samantha Glass, música robótica que marca el tránsito hacia esta última parte del programa, ya cambiando un poco el ritmo, el ambiente también en la cabina, en preparación de quién nos sucede. ¿Cómo les parece esta canción? A mí me gusta mucho, es muy bizarra, ¿no? Sí, está rara. Está rara, y ahorita estaba viendo como los otros tracks que están en este compilado, que como dice Pablo, se llama Holodeck Vision One, y está muy, muy ecléctico, ¿no? Hay cosas así como de, pues, música ahora sí que de club o música de bailar, y luego pues ambient, hay así unas cosas como muy psicodélicas, ¿no? Digo, hay algunos nombres ahí más o menos conocidos, Bill Converse, Troller, Dylan Cameron, Kyle Dixon, está muy bueno, Holodeck Vision One. Por supuesto que también la música te traslada a ciertos lugares o situaciones, de acuerdo a la interpretación que le des, y ahora voy a compartir mi interpretación, porque yo usaría esta canción para hacer un performance en uno de esos trajes así completos de pies a cabeza, de un solo color, pegado y así, ya sabes, como contorsiones, lo cual no significa que no tiene un trasfondo, pero sí lo usaría para una pieza artística de performance específicamente. Ya les di más detalles. Pero. Pues si alguien allá afuera tiene un espacio y quiere recibir esta propuesta de la fórmula secreta. No ejecutada conmigo, por supuesto, pero bueno, ahí eso les damos ideas. Ya lo veremos, pero de entrada una propuesta creativa de la fórmula secreta. Avísenos si alguien está interesado en pues recibir este acto. Vamos a escuchar ahora a una joven italiana que, la verdad, desde que escuché este disco de 2017, Air Lows, Aires Bajos o Bajos de Aire, sí, me atrapó. Está editado por Blackest Ever Black y la canción se llama The Closer, The Stranger. Ella, la verdad, ha sido una revelación reciente, pues, de hace pocos años, una música muy joven que se inserta en esta tendencia de mujeres experimentalistas que tanto nos gusta aquí en la fórmula secreta. Regresamos antes del corte, después de Silvia Castell. Esto es la fórmula secreta por 90.9. Thank you. Silvia Castell, The Closer, The Stranger, para cerrar este programa de memoria en su eje de exploración, relato, que en realidad casi no hablamos de eso este día. Ni de nada. Ni de nada. Entre más cercano, más extraño a veces parece que se comporta la reconstrucción de nuestras memorias. Y antes de despedirnos, nos gustaría hablar de la música que ya empieza a escuchar y que escucharán hasta el final de este programa. Es el espectáculo de Lo Ritual de Kayleigh Malone. Si hay un sitio quizás donde se ancla el relato de la memoria, es en los rituales, ¿no? Como que los rituales condensan los medios, las creencias, los patrones también de comportamiento que dan sentido a la memoria en general y a la identidad de los pueblos. Sí, que además un ritual puede ir de lo más sagrado o lo más sublime a lo más profano. Y lo más cotidiano. Lo más cotidiano, ¿no? Los rituales individuales que cada quien realiza día con día, pues también hay como ese sentido se revela ahí también. Y verlo un poco como la reafirmación de la identidad. Porque es justo la memoria que sí puede ser opcional, ¿no? Hablamos de una historia, pero que también cada persona elige si la lleva a cabo o no para heredar toda esa memoria. Pues sí, sin más preámbulo, pues entonces vamos a escuchar a Kayleigh Malone, esta música experimental prodigio del órgano, que nos visitó en Ciudad de México hace relativamente poco. Sí, no sé cuándo, la verdad, pero ojalá que venga pronto otra vez, ¿no? Esperemos que sí. Yo creo que es hora entonces de despedirnos y vamos a escucharnos hasta la próxima semana. Los dejamos con Kayleigh Malone, Spectacle of the Ritual. Esto es de este año, en su disco The Sacrificial Code, se los recomendamos mucho, editado por Ideal Recordings. Yo soy Pablo Martínez, un placer escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. Thank you.